Avancemos entonces. En el artículo 3, Santo Tomás se pregunta si es una única ciencia o es múltiple. Son varias ciencias. La respuesta, como ya lo anticipé, de Santo Tomás es que es una única ciencia. Y el argumento de Santo Tomás es muy propio de él, muy utilizado a lo largo de toda su enseñanza. Dice así: la doctrina sagrada es una única ciencia, la unidad de la facultad o del hábito la da el objeto, no bajo el aspecto material, sino bajo el aspecto formal. Esta es una distinción muy utilizada incluso en el ámbito epistemológico para distinguir una ciencia de otra. El objeto formal es el que distingue a una ciencia, no el objeto material. Entonces, la sacra doctrina extiende su luz y trata de muchas cosas, pero el objeto formal es único. ¿Cómo lo dice Santo Tomás? Dice así: si tenemos presente, como ya hemos dicho, que la Sagrada Escritura, acá menciona Sagrada Escritura, pero ya hemos hecho la aclaración de que no pueden ser tomados simplemente como sinónimos. La Sagrada Escritura considera algunas cosas en cuanto reveladas por Dios. Todo lo que puede ser revelado por Dios cae bajo el aspecto formal del objeto de tal ciencia, de la ciencia sagrada. La ciencia que Dios ha revelado, la ciencia que Dios ha puesto en la Sagrada Escritura, esa ciencia considera todo lo que considera en tanto es revelado por Dios, en tanto es revelado por Dios. Es así como todo queda comprendido dentro de la doctrina sagrada como una única ciencia. Y en la respuesta a la objeción número 1, completa este argumento Santo Tomás diciendo, hablando ya del objeto formal, que es el objeto formal quod, diríamos, se ocupa de Dios como objeto principal, dice Santo Tomás, y de las criaturas en cuanto referidas a él como su principio y su fin. Por eso podemos comprender que Santo Tomás en la Suma Teológica, al estudiar a todas las criaturas, desde los ángeles, la creación de los ángeles, el modo de ser de los ángeles, el modo de obrar de los ángeles, las criaturas corpóreas, luego de estudiar las criaturas corpóreas, la creación del mundo corpóreo, estudiar al hombre compuesto de sustancia espiritual y corporal, y luego en la segunda parte de la Suma Teológica le dedica tanto desarrollo al problema del hombre, de la moral, para finalmente ir concluyendo en dónde, en Cristo, en la tercera parte, el Dios hombre que recapitula todo y reconduce todo lo creado a Dios. Entonces, el movimiento de la Suma Teológica es el movimiento de la Sacra Doctrina. Es el movimiento que comienza principalmente hablando de Dios y termina estudiando cómo todas las cosas vuelven a Dios. Todas las cosas vuelven a Dios en Cristo. Todo es recapitulado en Cristo. Y por lo tanto, aunque sea muy extensa la consideración del hombre, por ejemplo, de la moral, lo hace en tanto y en cuanto el hombre tiene su principio en Dios y tiene su fin en Dios. En ese sentido, el hombre es considerado dentro de la Sacra Doctrina. Y aquí aplicamos lo que decíamos en un principio. La Sacra Doctrina extiende su luz a las cosas, las envuelve y las articula y las ilumina y las ordena, en el orden superior de la ciencia que Dios nos ha revelado, que es una ciencia, insistimos, es una ciencia superior a cualquier ciencia humana, superior a la metafísica. En Santo Tomás se dará siempre un ensamble perfecto entre sacra doctrina y metafísica. Ya vamos a ver ahora dentro de unos minutos en qué sentido se utiliza el servicio de la metafísica y de las demás ciencias filosóficas también dentro de la sacra doctrina. Pero la sacra doctrina es la ciencia superior. ¿Por qué? Es superior por la luz por la que enseña y es superior por el objeto que considera, porque considera a Dios mismo tal cual Él se conoce a sí mismo, en su intimidad. Por eso ya no hablará simplemente del Dios uno, trascendente, simple, perfecto, sino que hablará del misterio íntimo de Dios, del misterio del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, de la encarnación del Verbo. Hablará entonces de las cosas aquellas que superan la razón, que la razón no puede demostrar y que la razón no puede comprender en el sentido abarcativo en esta vida. Podemos tener solo un acercamiento, un balbuceo, como los niños, un balbuceo de las cosas sagradas. En este artículo número 3 es donde Santo Tomás, en la respuesta a la objeción número 2, lo voy a leer textualmente, está en los últimos párrafos, los últimos renglones. Dice Santo Tomás que la sagrada doctrina es como una imagen de la ciencia divina, que es una, simple y lo abarca todo. Allí tenemos, así termina el artículo 3, termina la respuesta a la segunda objeción. Es una imagen, habíamos dicho, una impresión, una imagen, una semejanza de la ciencia divina y de los bienaventurados puesta a disposición de nosotros mediante la revelación y la luz de la fe. La fe, que es un don de Dios, que Dios me da, me acerca a la revelación y me pone en condiciones de comprender con una luz más potente que la sola luz de la razón. La fe me hace comprender esas verdades reveladas que conforman una ciencia que llamamos sacra doctrina. Bueno, eso que yo alcanzo por la luz de la fe y en el dato revelado, eso que yo alcanzo, genera en mí, genera en el creyente, una imagen, una semejanza de la ciencia divina. Aunque solo sean balbuceos, como gustaba decir a los padres de la Iglesia, balbuceamos las cosas de Dios.